con el corazón. Dibujarte amaneceres como te mereces si fuera un pintor. Pero soy un tipo común. Pero soy un tipo común. Yo quisiera ser la estrella en tu telenovela y conquistar tu amor. Uno de esos millonarios con el cuello blanco que andan en Rolls Royce. Pero soy un tipo común. Pero soy un tipo común. De los que sufren si están solos, de los que suelen darlo todo a la hora del amor. Un tipo común que hace castillos en el aire, de los que andan sin alardes, de los que intentan ser mejor. Un tipo común. Ser un gitano para convencerte que tu porvenir es estar a mi lado y que soy el hombre que te hará feliz. Pero soy un tipo común. Pero soy un tipo común. De los que sufren si están solos, de los que suelen darlo todo a la hora del amor. Un tipo común. Castillos en el aire, de los que hablan sin alardes, de los que intentan ser mejor. Un tipo común, eterno y fiel enamorado, de los que sueñan estar casado con una chica como tú. Conquistar tu amor, pero soy un tipo común. Quiero conquistar tu amor.